canciones el sur, para corridos del norte. De Reinos hasta Tijuana, nadie le teme a la muerte, y ahí traigo este corrido, va dedicado a un valiente. Cayó en una emboscada, como han caído los grandes. No le dieron tiempo a nada, fueron varios los cobardes, a sangre fría y mansalva ha muerto Gumaro Vázquez. Ese penal de la Loma, un tiempo fue prisionero, tal vez por miedo y envidia, soplón le puso el dedo, por miedo que le tenían, querían quitarlo del medio. También los rinches tejanos a Gumaro conocieron. Las grandes bandas de narcos a su cabeza pusieron, y en dólares un buen precio, y a muerte lo sentenciaron. Reinos a lo mataron, por miedo dice la gente. Y donde lo sepultaron, fue en la tumba de su padre, a él también lo mataron, en una forma cobarde. Adiós Rivera del Bravo, cantando yo me despido, ya mataron a Gumaro, ya pueden andar tranquilos, los rinches del otro lado.